¿Está limpio tu corazón? The title is your heart clean? Voy a repetir. La palabra de Dios dice que la paz vive en aquellos que tienen un corazón limpio. The Bible says that peace lives with those that have a clean heart. Y entonces surge una pregunta. So then there's a question. ¿Está limpio tu corazón? Is your heart clean? No me tienes que contestar a mí, ¿verdad? You don't have to answer, but... Pero ¿está limpio tu corazón? But is your heart clean? Algunos dijeron no, pero... Les voy a hacer la pregunta más fácil. Some said no, but I will make an easier question. ¿Está limpia tu casa? Is your house clean? ¿Está limpio tu cuarto donde tú vives, duermes? Is your room clean where you sleep and live? Is it clean? ¿Cuántos de ustedes trabajan o han trabajado en limpieza de casas o edificios? Sanitor, creo que dice. How many of you work in cleaning houses or that's a job or just... ¿Cuántos de ustedes han trabajado en eso? De manera que ustedes saben muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de limpiar. And you guys know what we mean by cleaning, when we talk about cleaning. ¿Cuántos de ustedes han trapeado o barrido algún día, alguna vez? How many of you guys have broomed the house or mopped somewhere, cleaned? Algunos parece que nunca. Some of you look like you've never done it. Vamos a conseguir escobas para ponerlo. We're going to get you a broom so you can do it yourself. Okay. De igual manera como nosotros limpiamos the same way that donde we clean, vivimos, where we live, de igual manera hay que limpiarse uno. The same way you should clean what's inside. ¿De qué manera se puede limpiar uno? What are ways that someone can clean themselves eternally? Okay, con la confesión. Confession. Todavía no me he ido tan adentro. I haven't gone that deep yet. Para limpiarse usted, ¿cómo se limpia? Nos bañamos. Ah, con agua y con jabón. ¿Cuántos de los que están aquí se bañan? How many of you guys shower? ¿Verdad? ¿Cuántos le tienen miedo al agua? How many of you scared of water? Hace algunos días se apagó el calentador de agua en nuestra casa. A couple of days ago, the heater that heats up the water shut down in their household. Y pude observar que no dejó de ser un problema para bañarse. He observed that wasn't a problem in his family to shower. Algunos decían, no, yo con agua helada no me baño. Some said, no, I will not shower with cold water. ¿Cuántos de ustedes se bañan con agua helada? How many of you shower with cold water? Qué valientes, los felicito. So brave. Ya a mi edad, si me baño con agua muy helada, creo que me quedo congelado. He says that at his age, if he showers with cold water, he'll stay frozen forever. Y la noticia en el periódico sería, pastor muere congelado al bañarse con agua helada. The description would be, pastor dies for showering in cold water and freezes. De manera que así como nosotros nos aseamos, ¿verdad? Aun cuando vamos a la letrina o al servicio, es necesario tener una limpieza interior. The same way that we go out and are used with like energy and everything, the same way that we should be cleaned within each other. Si nosotros no nos aseáramos ni nos limpiáramos al ir a la letrina o al servicio o al baño, como le dice. If we didn't clean ourselves as we go into the service, bathrooms, or just work. Estaría bien aromoso aquí, ¿verdad? It'd be very, very beautiful here. Oh, very smelly, sorry. ¿Creen ustedes que olemos diferente si no nos limpiamos interiormente? Do you think we smell different if we don't clean within internally, if we don't clean internally? A veces nos preocupamos por una buena fragancia, oler muy rico. Sometimes people worry about smelling good, wearing a good perfume or something like that. De hecho, aquí el boricua cuando entró me dio un abrazo y me qué rico hueles, me dice. Like our friend boricua from Puerto Rico, he walked up to him and was like, "You smell so good." Y le dije, "Siempre me han gustado los perfumes." And Pastor said, "I've always liked perfumes." ¿Cuál es ese? Which one's that one? Le digo, 360 Perry Ellis. He said, 360 Perry Ellis. Así es que ya saben los perfumes que me gustan. So you know which perfume. Hay que aprovechar el comercial, hermanos. Entonces, de igual manera, como a uno le gusta la fragancia, que alguien, qué rico huele. The same way that a person likes a good fragrance, a good smell. De nuevo, ¿qué pasa si nosotros no nos limpiamos interiormente? ¿A qué olemos? But then again, if you don't clean ourselves eternally, what do we smell like? Bueno, ¿qué cara ponen los demás cuando se acercan a alguien que no se ha limpiado interiormente? Véngase más cerca, para acá. Estamos aprendiendo. Esta es una escuela. La iglesia también es una escuela de aprendizaje. The school, a church is also a school where you learn. Yo sé que quiere estar cerca de la mamá para allá, ¿verdad? Acercándose. I'm going to be closer to my mom. Pero yo les dije que a Lourdes, estoy pensando dar un curso para las mujeres. He's talking to Lourdes saying that he's thinking about doing a program for women. Puedo dar un curso para enseñar cómo se predica y cómo se puede hablar en frente y que las mujeres puedan dar un gran discurso. He wants to do a session for women to teach them how to preach and how to confidently give a good sermon. Si están interesadas, se apuntan. If you're interested, you can sign up. ¿Verdad? Solo que no dije dónde. But he didn't say where. De veras, si están interesados, me avisan. Porque yo ya escogí algunos que voy a hablarles, pero dice la palabra que a veces muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y a veces escogemos y no quieren. Bueno, con peluca pasa. He said that if any of you are interested in learning how to preach, he will happily do that. He already has some in mind that he wants to. And the Bible says many are chosen, but few are chosen. Yeah. En la pequeña caricatura que está ahí, o la fotografía, el dibujo. In the little cartoon or drawing on the screen. La idea es que ese es Jesús. The idea is that is Jesus. Y está limpiando el corazón. And he's cleaning the heart. Para que nosotros nos limpiemos los dientes, usamos un cepillo y pasta. The way we clean our teeth is with toothpaste and a brush. O puede usar sal, limón, carbón. Or you can use salt, lemon, carbon. Bueno, muchas cosas. Well, there's a lot of ways. Pero ¿cómo limpiar el corazón? But how do you clean your heart? Bueno, a mí me hicieron una cirugía para limpiarme un poco las... Well, Pastor had heart surgery, so they cleaned up his heart a little. Así es que yo he tenido doble cirugía. He's had double surgery. La que me hicieron en el hospital. The one they did at the hospital. Y la que el Dios Todopoderoso ha hecho. And the one that the Lord has done on him. Jesús es el que puede limpiar tu corazón. Jesus is the one that can clean your heart. Su sangre fue derramada para lavarnos de toda contaminación. His blood was spread so it can clean all of our contaminations. Y cuando nosotros lo conocemos a él, somos llamados hijos de Dios. And when we know Jesus, we are called the son and daughters of Jesus. Y los hijos de Dios son llamados hijos de paz. And the son and daughters of Jesus are called the son and daughters of peace. ¿Recuerdan eso que habíamos estudiado en otros domingos? Some of you remember we studied that a couple. ¿Cuántos se acuerdan de esto? How many of you remember? Bueno, si algunos no se acuerdan, vamos a hacer también un lavado de cerebro. If not many of you remember, we'll also do a cleanse of the brain. Okay. En los próximos 30 minutos vamos a concluir con el sermón. In the next 30 minutes, we will end the sermon. Hay una reunión a las 5:30 que comienza aquí de parte de la Iglesia del Río. There's a meeting here at 5:30 on behalf of the river. De manera que vamos a salir como volados. In which we're going to have to leave like really quick. Sí. Va a haber siempre café, va a haber ahí un pancito, ustedes lo recogen su cafecito y se van. No vamos a poder quedarnos platicando. Si alguien quiere invitar a otro a su casa o a un restaurante para un café, un pan, me avisan. Digo, invítense. There will be coffee and bread outside for you guys to help yourselves, but we do have to get out of here really quick. So if you want to invite anyone out for dinner, coffee, feel free to do that. But if you want to invite Pastor only, that's also fine. So it's up to you. Esta traductora me está haciendo... La hoja que ustedes tienen está el pasaje que vamos a usar de las bienaventuranzas de San Mateo capítulo 5. The page that was given to you has the verse that we will study today, which is Matthew 5:1-12. Y eso se llaman las bienaventuranzas o la prédica o el sermón de la montaña. It's called the sermon, the preach of the mountains. Y ustedes lo pueden leer en sus casas. Yo solo quiero llamarles la atención. You guys can read it at home, but he just wants to call out one section of it. Al verso 8. Aunque en la copia de ustedes no están los números, pero dice, ustedes buscan ahí. Dice, dichosos los de corazón limpio. No tiene los números. Okay. Blessed are the peacemakers, for they... Oh, the peacemakers? Sí. De nuevo, dichosos los de... Está... el de arriba. Okay. Dichosos los de corazón limpio. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Porque ellos verán a Dios. For they will see God. ¿A quién ven los de corazón limpio? Who do the pure in heart see? Ajá. Y luego el siguiente verso. Then the next verse says. El 9 dice, dichosos los que trabajan por la paz. Blessed are the peacemakers. Porque Dios los llamará hijos suyos. For they will be called children of God. Los que trabajan por la paz, ¿cómo son llamados? What are the peacemakers called? Hijos de Dios. Children of God. Y dice de nuevo en el 8, los de corazón limpio. And again it says on 8, blessed are the pure in heart. Y más abajo, trabajan por la paz. Si usted une el número 8 con el 9, en realidad está diciendo, los de corazón limpio trabajan por la paz. Está en negría. If you combine verse 8 and 9, it really says, blessed are the pure in heart and are the peacemakers. Sí. Y ahí está en esa fotografía Jesús enseñando, ¿verdad? Enseñando a sus discípulos. And in the picture it shows Jesus teaching his disciples. Hace ya muchos años fuimos con Lourdes a Israel y estuvimos en el lugar donde se piensa que Jesús dio ese sermón, ¿verdad? Estuvimos en la montaña ahí. A couple years ago, Pastor and Pastora Lourdes were in Israel, and they were told that they were in the actual place where Jesus gave this exact sermon. Y quiero hacer unas menciones al respecto de lo que acabo de leer. And I want to mention some of the aspects of what we just read. En primer lugar, en la siguiente lámina. In first place. Es que esta es una enseñanza. This is a teaching. Y lo que hemos estado haciendo estos domingos, estamos enseñando. What we've been doing these last couple of Sundays is we are teaching. Vivimos en un mundo moderno de alta informática. We live in a very modern place that is very informative. O sea, hay información por todos lados. There's information everywhere. Cualquier problema que usted tiene, inmediatamente, si tiene un teléfono, saca el teléfono y le dicen, googlealo. Ahí va, vete a Google y mira, y ahí está, ¿qué hacer? With any problem that you have, it's easy to go to your phone and pull it out and ask Google and ask, what is this problem or what is this? Pero tenemos un grave problema con eso. But it is a major issue with that. Y es que la tecnología puede informar. That is that technology can inform. Pero no educa. But not educate. Mucha gente de un momentito lee algo y usted le pregunta después sobre al respecto y ya no sabe nada. A lot of people read things on your phone and then you ask about it, but then you don't know anything. Información no es igual a educación. Information is not the same as education. La información puede ser un medio o una herramienta para educar. Information could be a way or could be a tool used to educate. Y Jesús sabía eso. And Jesus knew that. Él sabía que era necesario educar a los discípulos para que hubieran cambios profundos en ellos. Jesus knew that it was necessary to educate his disciples in order for there to be major changes within them. Ustedes van a llevarse esta página, esta copia, a su casa. You will take this with you to your homes. Y van a llevar información. And you will have information on this page. Pero si usted abre su oído y su corazón aquí. But if you open your heart and your ears here. Estará abierto a ser educado. You'll be open to be educated. Y la educación abre la posibilidad de transformación. And education opens the opportunity to be transformed. Y con ello también levantar una nueva comunidad. And with that, you can also lift a new community. De manera que la enseñanza que Jesús está dando en ese momento, in which the teaching that Jesus is giving at that moment, es una enseñanza que está dando a sus discípulos. It's a teaching that he's giving to his disciples. No es para conocidos. It's not just for people you know. Es no para visitas. Not for visitors. Es para los discípulos que él había escogido. It's for the disciples that he has chosen. De manera que Jesús quiere enseñarnos siendo discípulos de él. The same way that Jesus wants to teach us in being disciples for him. No es lo mismo ser un seguidor a ser un discípulo. It's not the same as being a follower and a disciple. Y en esa enseñanza a sus discípulos, Jesús está enseñándoles lo que es una ética del reino de Dios. And what Jesus is teaching his disciples is what is the ethic of his kingdom. Pero ¿qué es eso de la ética? Suena muy técnico, muy filosófico. What is ethic? Is it ethic or ethnic? Ethic? What is ethic? It's very philosophical. Más fácil. It's a lot easier. Es cómo comportarse, cómo actuar, cómo conducirse. It's how to act, how to conduct yourself. Cómo comportarse, cómo vivir. How to live and how to act with him. Si tú conoces a Jesús como Señor de tu vida, no puedes vivir igual a como ha vivido siempre. If you know Jesus in your life, you won't live the same way as if you didn't. Pero si tú no recibes educación, vas a seguir viviendo igual. But if you don't learn education, you won't live the same way. Y vivirás igual porque no sabes. And you will live the same way because you won't know. Y por eso es necesario tiempos como estos para recibir educación. This is why these moments are important, because you receive education. Ustedes saben que yo vengo de, yo soy indio del pueblo, que yo soy del campo. Pastor, for you that don't know, Pastor is he's indigenous from the countryside. Yo no soy un chico de ciudad. He's not a city boy. Y cuando fui a la ciudad, especialmente algunos lugares fuera de mi país. And when I went to the city nearby my in my country. O venir aquí a Estados Unidos. Or come here in to the United States. Y cuando uno se baja del avión en el aeropuerto, generalmente todos van al servicio, al baño, tan rápido. When everybody gets off the plane and at the airport, it's so normal for everyone to just go to the bathrooms. Pero cuando usted está acostumbrado a ir al monte o a la letrina, but when you're so, it's so normal for you to just go out to in the wilderness and just go. The latrine, you seen latrine or watch? So. Yeah, mm-hmm. Like the bathroom, he's in the bathroom. Y luego para lavarse las manos, y aquí electrónico todo, y es tan diferente. And here, like, to wash your hands, everything's so, like, technology, like, so electrical, like, you just put your hands and it turns on by itself. Y una de las primeras veces yo quiero lavarme las manos. And one of the first times I want to wash my hands. Y estoy buscando dónde está la válvula. And he's looking for where the knob is to turn the water on. Y otros esperando. And others waiting for him to wash his hands. Entonces, como no sabía, solo le hice. And so since he didn't know, he just put his hands and didn't wash his hands and just. Y me fui like un poquito atrás de la fila. And he went back to the end of the line. Y ya vi que otro fue a lavarse y quedé viendo qué hacía. And he watched someone else go up to wash their hands and see what they were doing. Y ya vi que aquel solo le hizo y el agua cayó. No. And sí, he no. realized that the man just put the hands and the water just like poured onto his hands. Entonces volví yo en la fila de nuevo. So then he got back into line. Y ahora ya venía educado. And he was now educated on how to wash his hands. And just washed his hands. Pero tenía que probar. But he had to try it and test it. Ya aprendí. He now knows, he learned. Así es la comunidad del reino de Dios. That is how the community of the kingdom of God is. No basta con conocer a Jesús como Señor de la vida. It's not enough by just knowing Jesus as the Savior of the world. Tienes que ser parte de una comunidad de aprendizaje. You have to be part of a community of learning and education. Tienes que venir aquí, convivir y aprender uno del otro. To be in community and to learn from one another. Tienes que ir a la palabra y entender. Read the words, read God's word and learn and know. Pero ¿cómo entender la palabra si nadie me explica? But how do we understand the Bible if nobody explains it? Y por eso entonces enseñamos. So that's why we teach. Por eso los niños están allá con una persona que les habla a su nivel y les enseña. That's why the kids are with a minister that teaches them. And so that they por eso están los jóvenes ahí en el segundo piso y van a estar aprendiendo. Y esos, como quieren aprender más que nosotros, nosotros nos vamos a las 5 y ellos se quedan hasta las 6 allá. That's why the youth are upstairs learning with the youth leaders. And they take longer because the adults get out at 5 and the youth don't get out till 6. So they want to learn more. Claro, nosotros no dormimos. Ellos tienen energía. Of course, the adults sleep, but the youth has more energy. Pero Jesús enseña cosas para la vida. But Jesus teaches things for life. De cómo vivir la vida hoy, aquí. How to live your life now, today. El Evangelio de Jesucristo no es para vivirlo en el cielo. It's not for you to know how to live up in the sky in heaven. Es para vivir aquí. It's to learn how to live here. Es para saber cómo vivir con el vecino. It's to learn how to live with your neighbor. Es para saber cómo vivir con el compañero de trabajo. It's how to learn how to live with your coworker. Es para saber cómo tratar en la escuela. It's to learn how to live, how to be in school. Es para saber cómo llevarnos nosotros unos con los demás. It's to learn how to live, how to get along with one another. Es para cuando le decimos saluda al hermano, saluda, porque si no decimos eso, nadie dice nada. And it's to learn how to say hi to one another, like here, when we say hi to one another when it starts, is so that we won't just sit here and not talk to each other. Y resulta que luego le preguntamos, ¿lo conoces a él? And then it, as a result, we like end up asking each other, oh, do you know this person? Y dice, oh, sí, lo he visto ahí en la iglesia. And then you just say, oh, yeah, I've seen him around church. Yo no quiero que solo lo hayas visto, yo quiero que le digas, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Mi nombre es Jairo. ¿Cómo te llamas tú? I don't want you to just know who they are and see them. I want you to go up to them and ask them, oh, how are you? You know, I want to get to know you. I'm this person. Introduce yourself. La vida diaria. The daily life. Si en tu casa te gusta gritar, aquí queremos que aprendas a callarte. If you like to yell at your house, we want you to learn how to stay quiet here. Si en tu casa no te gusta lavarte el corazón, queremos que aquí aprendas a lavarte. If at home you don't know how to cleanse your heart, we want you to learn here how to cleanse your heart. Y ese era Jesús. And it would be Jesus. Jesús enseñando. Jesus teaching. Porque estaba preparando una nueva comunidad. Because he's preparing a new community. Una nueva generación. A new generation. Y por eso vamos a celebrar el Día de Paz. And that's why we're celebrating the Day of Peace. Porque yo he estado en muchas sesiones en el barrio y les dije, yo ahora ya no voy a las sesiones porque ya me cansé de ir. He said that he has been to all the meetings of the neighborhood, but he's tired of going. Porque solo hablan de la violencia que hay en la calle. Los muchachos que están en la esquina, hay que quitarlos, nos dan miedo. All they talk about is the violence in the neighborhood, all the youth that are just in the streets and how we should just eliminate them because they scare people. No los quieren. They don't want them. Pero mi pregunta es, ¿de dónde salieron estos chicos? But his question is, where did these youth come from? ¿De dónde aprendieron situaciones problemáticas y violentas que ahora prefieren estar en la calle? Where did they learn how to be violent and problematic and now prefer to be in the streets than at home? En la casa. At home. Is where en la familia. In the family within. Prefirieron irse a la calle que estar en los gritos, en las peleas, en las amenazas, en la violación. They prefer to be in the streets than at home where there's violence, there's mistreatment, there's harassment, there's a lot of variety. Y entonces los queremos invitar aquí. That's why we want to invite you all. Porque la palabra dice que es mejor estar un día, aunque sea dos horas en la casa de Dios, ¿verdad? Que mil años de viejito y viviendo en la calle. That's why we want people to come here, because the Bible says it's better to be one day in the house of the Lord than thousands of years far away from him. Trae tus amigos, trae tus vecinos, trae tu familia, trae tus hijos. Bring your kids, bring your neighbors, bring your friends. Porque esta es la escuela del pueblo de Dios. Because this is the school of the kingdom of God. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. And that is what Jesus is doing. Y el día de paz vamos a hablar de que necesitamos paz y no queremos violencia, pero queremos empezar en casa. And at the Day of Peace celebration, we'll talk about how we want peace and not violence, but that all starts from your homes. Queremos que despierten y digan, sí, es verdad, en nuestra casa hay violencia. We want people to recognize and come to know that there is violence within homes and there is no peace within homes. Necesitamos paz. We need peace. En nuestra vida diaria. In our daily life. Y Jesús enseña sobre eso. And Jesus teaches us about that. En la segunda lámina. In the second slide. Dice ahí que bienaventurado, feliz, qué buenos son los que tienen, dice, o gente de un corazón, pero un corazón diferente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen corazón? So happy are the people that have other people that are full in, that are people of heart. But how many of us have people of heart? We have a heart. Oh, how many people, how many of us have a heart? Sorry. ¿Cuántos tienen corazón? Sí, ¿verdad? Si no, ¿qué serían si no tuvieran corazón? What would it be like if none of us had a heart? Walking Dead. Con una chispa activada ahí de algo, ¿verdad? De maldad. Gente de corazón. People of heart. Y en lo que leímos y en lo que está ahí dice que la gente que tiene un corazón, qué bueno, qué dichosos. It says people that have a heart, good for them. It's a blessing. Con Bob estábamos haciendo una broma antes de entrar aquí al salón. With, ¿cómo se llama? Bob. Oh, Bob, with Bob. Though they're making a joke. Porque Bob tiene una situación a veces con mucho dolor corporal, físico. Por varias razones. Because Bob has trouble with physical pain, he has it often for various reasons. Y los médicos lo han visto y no dan soluciones y hemos estado orando por él. Many doctors have seen him and have checked on him and they don't know what happened, so we've been praying. Y hoy le pregunté allá afuera, Bob, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? And today Pastor asked Bob, how are you? How are you feeling? Y él me dijo, le dije yo, igual, ¿tienes dolor siempre? And he just sí, made, mucho. He just nodded his head and said, oh, and he was like, do you still have pain? And he said, yes, a lot of pain. Entonces yo le dije, mira, Bob, te voy a decir algo. And he said, Bob, look, I'm going to tell you something. A veces hay que hacer chiste de lo que pasa. Sometimes we have to make a joke out of things that happen. Dicen que un doctor le preguntó a su paciente, ¿tiene dolor? ¿Está con bastante dolor? There was a time where a doctor asked his patient, do you have pain? Do you have a lot of pain? Y el paciente dijo, claro, tengo mucho dolor. And the patient responded, of course, I have a lot of pain. Y el doctor dijo, qué bueno, me alegro. And the doctor said, sorry. And the doctor said, good for you, I'm very happy for you. Porque si tienes dolor, quiere decir que está vivo. Because if you have pain, that means you're alive. Si ya no tuviera el dolor que ha tenido, es que ya está muerto. Because if you didn't have pain, you'd basically be dead. En nuestra iglesia en Honduras hay varios médicos en la iglesia. In their church in Honduras, there's many doctors within the congregation. Y uno de ellos, pues, tuvo su hija y la mamá está cuidando a la niña. One of the doctors had a baby girl and the mom was taking care of the little girl. Y un día la niña se enfermó. And one day the daughter got sick. Y llamó a su esposo que es doctor y le dije, estoy preocupado, la niña está bien enferma. And she called her husband who's a doctor and was like, I'm so worried, the baby's sick. Y él le preguntó, ¿respira la niña? And he asked, is she breathing? Sí, no, sí, sí respira. And she's like, yeah, yeah, she's breathing. Ah, no, entonces está bien, no hay problema. And the husband just said, oh, there's no problem, she's fine. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos corazón? How many of us here have a heart? ¿Cuántos de los que están aquí respiran? How many of us breathe? ¿Cuántos de los que están aquí alaban al Señor? How many of you that are here worship the Lord? La palabra dice, todo lo que respira, alabe al Señor. The Bible says, all who breathe worship the Lord. Todo lo que respira, alabe al Señor. Si usted respira, alabe al Señor. If you breathe, you should worship the Lord. Si usted tiene corazón, de gracias porque tiene corazón. If you have a heart, be thankful that you have a heart. Si lo tiene limpio o sucio, pues esa es una realidad. If it's clean or dirty, that is the reality. Pero lo importante es que empezamos dándonos cuenta que tienes corazón. But we're thankful that we know that you have a heart. Si yo no me doy cuenta que tengo dientes, no me preocupo por ellos ni por lavarlos ni nada porque no sé qué tengo. If I didn't have teeth, I wouldn't be worried to brush them because I don't have them. Valga decir que de verdad casi no tengo porque muerdo en la noche. Parece ratón. He's coming to a place where he has no teeth and at night he's just like chewing them up. Entonces, si tengo dientes, me voy a preocupar y algo voy a hacer. If he had teeth, he'd be bothered. He would bother to clean them. And si tienes corazón, tienes la opción de tenerlo sucio o lavarlo. And if you have a heart, you have the option to have it clean or dirty. Si está un corazón sucio, es fácil saber cómo. And if it's a dirty heart, it's easy to know how to clean it. Dice la palabra que cuando el corazón está sucio, de ahí surge la mentira, el engaño. The Bible says that those with a dirty heart tend to lie and they tend to cheat. Malas palabras. Bad words. Malas intenciones. Bad intentions. El vicio. Addictions. Droga. Drugs. Borrachera, dice. Alcoholic. Borracheras. Pleitos. Fighting. No respeto, dice, por el uno con el otro. There's no respect for one another. Desobediencia e irrespeto a los padres o la autoridad. There's disobedience when it comes to authority or parents. Y podríamos hacer una lista inmensa. And there's, the list goes on and on. La pregunta es, ¿hay esas cosas en tu corazón? And the question is that in your heart? Entonces, si hay, necesitas limpieza. And if there is, you may need cleansing. Y Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todo eso. And Jesus spread his blood to clean us from that. Pero dice que los de limpio corazón somos dichosos. But it says those that are with a clean heart are blessed. Hey, pero ¿y qué es eso de limpio corazón? But what does that mean, clean heart? Paz. Peace. Paciencia. Patience. Amor. Love. Libertad. Liberty. Identidad. Identity. Sabes quién eres. You know who you are. Paciencia. Patience. Buenas palabras. Good words. Palabras sazonadas. O sea que si algo dice, lo dice de una manera correcta y no para matar al otro con palabras. So filtered words, like when you say something, it's not so derogatory, it's just to be said. Y podría ser una lista de nuevas maneras de vivir que manifiestan un corazón limpio. And the list goes on new ways to live with a clean heart. ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿Cuántos tienen limpia la casa? How many of you have a clean house? Mm-hmm. ¿Cuántos tienen la bodega limpia? How many of your garages are clean? La pregunta ¿es la bodega parte de su casa o no? The question is the garage part of your house? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Se han fijado que nosotros a veces limpiamos unas partes donde la gente mira? Y hay algo y nadie nos está viendo, levantamos la alfombra y todavía le hacemos y seguimos. Some people only clean what other people can see and not what other people can't see. Cuando la gente visita su casa, ¿qué le enseña a usted de su casa? When people come to your house, what do you show them? La sala inicialmente porque es la que de entrada y la tiene bien arregladita y bonita. Usually it's the living room because that's the one that's clean and well organized. O cuando llega una visita, lo lleva usted a su cuarto y le dice, mire bajo mi cama lo que hay. When there's visitors, do you take them to your room and be like, oh, look what's under my bed. Venga, mire la bodega, qué bonita la tengo. Come look at the garage. ¿Dice eso? It's so beautiful. Venga, revise mis contenedores de basura, cómo los manejo de limpio. Come check out my garbage cans and see how clean they are. ¿Le dice eso a la visita? Do you say that to your visitors? No, ¿verdad? No. Así somos nosotros. That's how we are. Dios ha limpiado nuestro corazón. God has cleaned our hearts. Pero hay un trabajo que también nosotros necesitamos hacer. But there's also a part that we have to do. Y es que hay rincones escondidos a veces que necesitamos decirle, Señor, pasa la aspiradora por aquí, ven acá. Ven a limpiar aquí. There's corners in our hearts that haven't been cleaned and we have to invite the Lord into those corners and be like, clean this out for me. Ven, Señor, mírame. Come, Lord, look at me. Y luego, en lo que leímos dice, la gente de corazón limpio es aquella que trabaja por la paz. And then the Bible says, those with a clean heart work for peace. ¿Cuántos de ustedes trabajan por la paz? How many of you are peace workers? ¿Cuántos de ustedes quieren paz en su casa? How many of you want peace within your homes? ¿Cuántos de ustedes quieren paz personal? How many of you want peace, personal peace for yourself? Entonces, permite que Dios siga completando esa limpieza en tu corazón. Qué lindo que ya ha limpiado gran parte de la sala, pero posiblemente necesita conocer tu bodega. Then we should invite the Lord to come and clean our hearts, and not only the living room, but also the garage, your rooms. Que limpie nuestro ser. To clean ourselves. Porque queremos ser hombres, mujeres, familias de paz. Because we want to be women and men and families of peace. ¿No les ha pasado o no han visto casas que qué tranquilo están? De repente llegan algunos y empieza el pleito y alegan y gritan y se tiran cosas y ya van a pegarse. Have you ever been in a home where it's like all peaceful when there's like one person, but then there's one person that comes in and they're just all of a sudden fighting and throwing things at each other and yelling? Los constructores de la paz, los que hacemos la paz, necesitamos trabajar por ella. The people that are the ones that bring in destruction are the ones that we should work for. La paz no es solo la paz, hermano, la paz contigo. Peace is not just to say, oh, peace with you, peace for my brother. Necesitamos trabajar. We should be peacemakers. Y por eso dice lo que leímos, dichosos los que trabajan por la paz. And the Bible says, blessed are those who are peacemakers. Trabajemos por la paz. Trabajemos por la paz. We should work for peace. Be peacemakers. Donde estemos, donde vayamos. Where we go, where we're at. Comencemos aquí. But it all starts here. Haciendo la paz. Los invitamos el sábado 22 ahí en la escuela Washington, Guadalupe, ahí en el barrio. Vamos a tener ese gran evento, trabajando por la paz. We invite you all to the 22nd of September at Washington Elementary. We're having a celebration where we all want to be peacemakers. And si trabajamos y construimos paz, seremos llamados hijos de Dios. And if we are peacemakers, we will be called the daughters and sons of God. La paz se construye entre personas. Peace is made within people. En muchos lugares, distintas relaciones, ahí se hace la paz. Different places, different people, that's where peace is made. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. May the peace of the Lord be with each and every one of you.